gata quieren salir de su casa. Me pregunto lo que pasa. Ella me dice que hace calor, pegó el verano, que quieren alguien de raza. Andamos rulay, hoy no vamos en joda. Vos traes la fuca, whisky, hielo y soda. Con un par de mami, de las que andan solas. Vamos al hotel a chocarle su cola. Hoy frenamos feo, guacho, agarra tu gata. Que llegaron los capos con el flow y la plata. Ni combo se gasta, se bebe y se gacha. Después en el hotel, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla. Acá está el Vicini, ella quiere Vicini. Porque hace calor, tiene su falda mini. Mojito Campari y un Jagger Master. Salimos de party, vivimos muy faster. Hoy todas las gatas quieren salir de su casa. Me pregunto lo que pasa. Ella me dice que hace calor, pegó el verano, que quieren alguien de raza. Hoy todas las gatas quieren salir de su casa. Me pregunto lo que pasa. Ella me dice que hace calor, pegó el verano, que quieren alguien de raza. La movie te la estás viviendo, con carpa la estás presumiendo. Tu gata ya se va prendiendo, al DM me están escribiendo. Mira si me hago problema, andamos volados del sistema. Me están fichando las nenas, cuidado que Miami quema. Fiesta en limusina, después vamos para la piscina. Luces que nos ilumina, estamos pisando Argentina. Siempre con ropa de marca, las curvas que se remarcan. De rally o de safari, tigres llenos de manchas. Andamos rulay, hoy no vamos en joda. Vos traes la juca, whisky, hielo y soda. Con un par de mami, de las que andan solas. Vamos al hotel a chocarle su cola. SK Golden Boy. La sensación del momento, siempre puro, siempre genuino. De RD a Mendoza y de Mendoza a Argentina, Buenos Aires. Negro Creadores Music, jugando con la competencia, la compañía.